antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Asterix regresa con nuevo personaje. Los dibujantes Jean-Yves Ferry y Didier Conrad publicarán este año una nueva aventura del héroe galo y su inseparable Obelix a un viaje a otro país, además de presentar un integrante que se une a la aventura. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.